Buenas noches, buenas noches otra vez. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos emitiendo desde Onda Latina en el 87.6, ondalatina.com.es, y también este programa recoge la señal Radio Miraje, que no solo la recoge y la mueve por ahí, sino que además almacena nuestros programas y ahí se pueden consultar los últimos programas gracias a Radio Miraje. Un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando el programa ahora en directo, en su edición repetida de los lunes, o en cualquier momento que puede surgir de la nada. Un programa tiene vida mientras se crea y luego ya tiene vida propia y aparece pues cuando aparece. Bueno, estamos en Calmaria dos horas por delante, rock sinfónico, rock progresivo, músicas afines. Hoy vamos a tener en la primera parte del programa una especie de apéndice del programa de la semana pasada que hizo el tío Amalio, que estuvo aquí tres horas de almanaque poniendo grupos del año 1968, discos que salieron en 1968, tres horas ahí de vellón poniendo buena música. Y hoy el programa lo vamos a hacer en la primera hora, pues como un apéndice, poniendo algún grupo del algún disco del año 68 que se nos quedó fuera, porque realmente se quedaron fuera un montón de discos. Y dicho lo dicho, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una canción que se grabó el 2 de diciembre de 1968, esto tiene un poco de trampa, en la BBC, y luego fue emitido el 15 de diciembre de 1968. O sea que nada, mañana, pasado mañana, pues se van a cumplir 40 años de la emisión de este tema con el que empezamos hoy, Calmaria. To fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane? Playing the games that we know end in tears, the games we've been playing for thousands. Fly. I hope you're exceedingly thin. For if you are stout, you will have to breathe out, though the man next to you can breathe in. Empezamos hoy con Pink Floyd, evidentemente. No había que ser muy, muy artista para darse cuenta. En este CD que salió hace años, que se llamó The BBC Archives, de año 67, año 70, y que tenía un poco de trampa, decíamos, pero bueno, era para situar a la audiencia nacional, que vamos a escuchar en la primera hora de Calmaria, pues discos del año 68, que se nos quedaron la semana pasada sin poner, y como comienzo, pues ese tema Point Me in the Sky de Pink Floyd, cuando estaban prácticamente comenzando. Como decíamos, grabado por la BBC el 2 de diciembre del 68 y emitido el 15 de diciembre de 1968, pues hace, dentro de poco, 50 años redondos, redonditos. Y otro disco que salió en el año 68 y que la semana pasada se nos quedó sin poner fue el primer y único disco de Gilles and Fripp, que se tituló The Cheerful Insanity of Gilles and Fripp, la alegre locura o la divertida locura de Gilles and Fripp, con una portada, bueno, pues para matarlos un poco, ¿no? Sí, la portada es más bien para matarlos. Un disco bastante interesante, que todavía pues se podía intuir un poco el sonido King Crimson, que saldría justamente al año después el grupo. Y como curiosidad, en este disco de Gilles and Fripp, pues decir que en el tema Little Children, Robert Fripp fue la primera vez que puso sus dedazos en un melotrón. Y vamos a escuchar ese momento histórico, uno de los temas más bonitos de ese disco, que tiene la introducción de Saga o Rodney Toody, parte quinta, que era en la edición en CD, iban intercalando una especie de patéticos diálogos sobre la perra vida de un personaje llamado Rodney Toody. Pues eso, Gilles and Fripp, año 68, único disco, y ese tema llamado Little Children, donde Robert Fripp por primera vez palpó un melotrón. But Rodney did not want to meet fat and ugly girls, and instead he bought rude books with rude pictures in them. Rodney, your tea's ready. Of little boys, the taste of love they don't enjoy. But when they look and they see two life a world of long tight curls. But when they look and they see to where their loving will be, live love and then they'll learn to play. Truth and peace of mind, except at Downshire Hill. And will they see liberty, or feel love and charity? Not at Downshire Hill. Así de tranquilito y de dulce era este tema Little Children de Gilles and Fripp, disco del 68 que estamos recordando esta noche aquí. Y otro de los temas interesantes que salía en este disco es un tema de Robert Fripp llamado Suite número 1. Pues lo mismo, un tema quizás de lo más interesante de este disco que vamos a escuchar aquí en Calmaria ahora mismo. Este tema son 5 minutos 34 segundos y bueno, es un poco diferente al resto del disco. Pues vamos a escuchar ese Suite número 1. Name is George. A man I know is George and his name. Oh, Bueno, pues en el año 68 también grababa Omega, el grupo húngaro, su primer disco, aunque aquí se llamaban Omega Red Star. Y la verdad es que Star estaba bastante bien el disco. Es un disco pues de los pocos que se hicieron en los países del este de rock en esa época. Pero Hungría fue uno de los primeros países que debió pensar que, pues, que la música rock occidental no estaba tan mal. Y ahí salieron bastantes grupos, pero Omega tenían este disco con un título que no voy a intentar ni leer, porque es como dos renglones ahí en húngaro, tiene un título impronunciable, intraducible, pero que es un disco interesante. Bueno, la desgracia, pues que fueron húngaros, eran húngaros, y como hemos dicho siempre, siempre se ha vivido aquí bajo el imperio de lo anglosajón, y todo lo que no fuera en las cercanías de estos, pues prácticamente no existía. Hemos escuchado un tema que este sí que lo voy a decir, Anabda Nejem, el que acaba de sonar, muy en la onda de Omega, muy declamante, muy declamatorio, anticipando su estilo, que luego posteriormente, por supuesto, se perfeccionó. Y lo sorprendente de este disco, que lo estábamos aquí hablando con el señor Pantacas, que ha hecho una visita relámpago aquí a la radio, si quieres decir algo, te abro el micro. Nada, hola, hola. Hola, hola, dice. Bueno, pues lo sorprendente es que la cara 1 de este disco, que además la tenemos aquí en el vinilo original húngaro de 68, está un poco cascado, pero suena muy bien. El tema que cerraba la cara 1, que se llamaba Holnap, que es el tema más largo de este disco, 5 minutos y pico, eran temas cortos, pues es un tema que empieza tranquilo, pero luego tiene unas guitarras ahí, una manera de cantar y una estructura que a mí me recuerda bastante al rock duro que se hizo bastantes años después, en los 80 o por ahí. Entonces es uno de los temas más duros que yo creo que he escuchado del año 68. Vamos a escucharlo, porque empieza en plan tranquilo, engaña y luego se desmadran un poco estos húngaros. Omega Red Star en aquel momento, Omega para siempre. Y el tema este que se titula Holnap, que no nos atrevemos a traducir. Vamos a adelantar digitalmente el disco con el dígito, que no hace falta, que ya ha empezado, y ahí lo dejamos. La guitarra de Frank Zappa nos va a servir de presentación para el siguiente tema que vamos a poner. Esto que está sonando es Frank Zappa en directo. El tema se llama Inagada en Stravinsky. Salía en ese disco llamado Guitar del año 88. Bueno, pues casi es todo de guitarra Zappa a tope. Y no vamos a decir más, otro tema mítico del año 68 que se nos quedó sin poner el jueves pasado, estaba incluido en el segundo disco, creo que era el segundo, de Iron Butterfly, Se llamaba Inagada da Vida, era una especie de declaración de principios, hacer un tema largo de 17 minutos, bastante hipnótico, y que incluso con el tiempo llegó a salir en un capítulo de Los Simpsons, si no me falla la memoria. Pues venga, Inagada da Vida. We'll be right back. Bueno, pues sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, va haciendo cada vez más virui. Y ya la cara 2 de este disco pues no era tan buena como la cara 1, pero bueno, también tiene su punto la cara 2 de Inagada la vida de Iron Butterfly. ¿Alguien escuchó alguna vez la cara 2? En fin, vamos a terminar esta primera parte del programa, que estamos recordando discos de 50 años que la semana pasada no pusimos, pues con una joya como una olla, el tercer disco de la Incredible String Band, el grupo de Robin Williamson, que tocaba el sitar como Dios. Y en este año, en el 68, grababan el tercer disco, que se llamaba The Huntsman Beautiful Doctor. La hija preciosa del Huntsman, que debe ser un oficio, bueno, pues vamos a decir, yo que sé, el carretero, ni puta idea, bueno, pues eso, la hija más bonita del Huntsman.

and open them to see the sunshine shower, where the flowers are free and the fishes are what can water be. Pues aquí estamos, seguimos en Onda Latina, estamos en las canciones huérfanas, la sección que divide el programa en dos, y en un programa muy tranquilo, después del el maratón de la semana pasada, que hombre, también fue tranquilo, pero hubo más animación por eso de que había puente y se veía por aquí más jaleo. Hoy estamos en plan tranqui, y ya para acabar con esta serie de discos del año 68, que no dio tiempo a poner la semana pasada, más todos los que se llevó el tío Amalio, que parecía una de las torres gemelas de CDs y de los discos que se quedaron, pues vamos a poner una canción muy pequeñita, muy corta, una canción huérfana, porque realmente pues no muy conocida, que también data del año 1968. Es una canción muy muy corta, dura 2 minutos y medio escasamente. Es de un cantante norteamericano, dueño característico de una voz, bueno, pues muy muy característica, valga la redundancia. en su momento tuvo bastante tirón. Es el señor Gordon Lightfoot, que grababa en el año 68, pues yo no sé si era su segundo o su tercer disco ya, porque no era un novato, ya venía de atrás. Tampoco es que lo controlemos mucho. Tenemos este disco de 68 y nos parece muy bonito, y todas las canciones son de él, son compuestas por él, y hay una que nos parece preciosa que se llama Pussy Willows and Cat's Tails, que podríamos haber buscado qué coño significa. Pussy Willows suena muy bonito y Cat's Tails suena algo de gato. Bueno, pues como no lo hemos buscado, pues no nos atrevemos a decirlo. Lo mejor es que la escuchemos. Es el señor Gordon Lightfoot, en plan cantautor con guitarra acústica, pero aquí había un grupo detrás y también había orquesta, y un tema pues muy, muy de la época que vamos a rescatar esta noche aquí. Pussy willows, cattails, soft winds and roses, rain pools in the woodland, water to my knees. Shivering, quivering, the warm breath of spring. Pussy willows, cattails, soft winds and roses. Birds and cornfields, daydreams together, riding on the roadside, the dust gets in your eyes. Reveling, disheveling, the summer nights can bring. Pussy willows, cattails, soft winds and roses. Slanted rays and colored days, stark blue horizons, naked limbs and wheat bins, hazy afternoons. Voicing, rejoicing, the wine cups do bring. Pussy willows, cattails, soft winds and roses. Harsh nights and candlelights, wood fires ablazing, soft lips and fingertips resting in my soul. Treasuring, remembering the promise of spring. Pussy willows, cattails, soft winds and roses. in the swirl of the sea. Was a one-room shack, the section of a cooker could find me. Hardly have no food or room to sleep. They're all sad. Lord, I dig it, it's amazed my turbo mind. Papa didn't know the meaning of work. Said he disrespected mama, treated us like dirt. Left home seeking a job I never did find. Depressed down on the took to cloud nine. I'm doing fine on cloud nine. I'm doing fine on cloud nine. Cause Tyler tells me, they say give yourself a chance, now don't let life pass you by. World of reality's a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world that ain't no lie. It ain't even safe no more. Do up to the night. I'm doing fine on cloud nine. I'm doing fine on cloud nine. Pues sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmarian. Nos queda todavía un rato de programa. Esto que llamamos el museo, que se dedica más que nada pues a poner grupos que no tuvieron suerte a la hora de ser conocidos por circunstancias varias, pero que realmente pues asesoraban calidad y sobre todo los precios de sus discos. Pues eso, reflejan que ahora son grupos que en su momento no tuvieron suerte y ahora son bastante buscados y cotizados. Este es el caso de este grupo australiano que hemos conseguido hace poco, que grabaron en el año 70 su primer disco, que se llamó Joy Nefor, el disco, y realmente era la banda de un tal Jeff St. John's, que llamó Copper Wine. Eran cinco peludos australianos que aparecen aquí en una foto en blanco y negro, con gafas de sol, con barbas, con sandalias, y lo sorprendente es que aparece una chica entre ellos que está como en bikini o en ropa interior, y están ahí como en el campo, pues están a gusto, como un arbusto. Bueno, lo cierto es que es un discazo, ¿eh? No me extraña que por este disco se paguen por ahí cantidades bestias por un disco original. Esto lo sacó el sello este medio pirata, Radioactive, y nos ahorró mucha pasta a mucha gente, porque lo decimos, el disco original, pues años 70, Australia, sello pequeño, imaginaros. Hemos escuchado la canción que abría el disco, Cloud Nine, y vamos a escuchar dos temas seguidos de este disco, que algún día lo pondremos entero, seguro. Uno de ellos, que se titula Any Orange Night, una noche naranja, o cualquier noche naranja, y You Don't Have to Listen, no tienes por qué escuchar. El primero es más experimental, el segundo mucho más marchoso, y además a mí me parece que tiene ahí metido el origen del tema Gamma Ray de Birth Control, porque hay una parte que vais a escuchar ahí al centro de la canción que parece que los Birth Control, hombre, yo no digo que lo escucharan y que lo copiaran, pero se adelanta unos años, y a mí sí me recuerda a ese mítico tema de Birth Control, el último tema, You Don't Have to Listen. Pues vamos a escuchar esos dos temas de este Jeff St. John's Copper Wine, desde la área de la zona de Sydney, años 70, y ese primer disco llamado Joy Nefort. Ahí van. Bueno, esta es la otra que queríamos poner. Vamos a ponerlo por orden. Ahí está. Thank you. You don't Increíble este quinteto australiano. Jeff St. John's, Copper Wine, candidato sin duda a ser incluido en el Arca de Noé cualquier jueves de principio de mes, cualquiera del año que viene ya. Que este año no lo pusimos porque estuvo el tío Amalio haciendo un especial de 3 horas, ¿recordáis? El jueves pasado. En fin, seguimos aquí en Calmaria, seguimos en Onda Latina, después de haber escuchado este fantástico grupo de Sydney, donde a mí me deja bastante anodadado el bajista, un tal Alan Ingham, que a lo largo del disco pues se curra unas sesiones, unos lotes de bajo que alucinamos. Bueno, con este blues de fondo, porque Jeff St. John's también meten ahí algún blues cortito entre medias, como este, pues vamos a dar un salto en el espacio y en el tiempo, lo bueno que tiene la música. Y nos vamos a ir al año 1996. Y a un país tan diferente de Australia como Polonia. We'll be right back. końca, nie przestając żyć. Dorosłość usłana sumieniem. pues esa es la música de este grupo polaco, que no hemos dicho el nombre, Abraxas, y que en el año 96 publicaban su primer CD. No vamos a decirlo porque este supera el disco de Omega. Son 11 palabras en polaco, que no estamos lo suficientemente ebrios como para atrevernos a leer. Lo que sí que hemos escuchado era el tema Tabula Rasa, que cerraba la edición en CD normal, porque luego salió otra vez de edición con dos bonus, uno de los cuales está sonando de fondo. Pero vamos, el estilo de este grupo era el que hemos escuchado. Año 96 publicaban su primer disco. Y 2 años después el grupo polaco Abraxas publicaba su segundo trabajo, llamado Century, Centuria, o Siglo, o Century, a saber. En ese disco, con el que vamos a acabar este recorrido por el museo antes de meternos en la burbuja, que empieza a hacer aquí un frío y un aire sospechoso, y eso que está todo cerrado, pues vamos a escuchar de ese segundo disco de estos polacos, así en estilo neoprog, mariliano y cu y tal, un tema que se titula, este título sí que lo podemos decir, Excalibur. Small. nacido en lo negado y hallé lo que nos hace humanos. Por eso, quizás, ya no tengo miedo al dolor. Ahora, en el silencio de esta noche, mi cuerpo y el cielo por fin se abrazan. Las estrellas brillan allí, en lo alto. Su secreto retorna del exilio. Y el gran tesoro del mundo se hace piel. El alma y el amor recobran su mirada. Y a través de un tacto extraño, el sexo y el valor surcan el aire. Se desvanece la soledad. La muerte deja paso a la vida. Mi corazón late profundo. Golpea al mundo. Golpea al mundo. Golpea al mundo. Golpea al mundo. Onda Latina, nuestro corazón golpea el mundo. Nos hemos metido de lleno en la burbuja cuando sopla el Moncayo detrás de nosotros en esta perdida parte del sur de Madrid. Y nos hemos metido en la burbuja con la desconocida música de un artista que se llama José Manuel Vázquez. Este proyecto llamado Nidra, Science of Peace, Ciencia de la Paz, segunda parte, que realmente salió en una asociación Shiva Shakti de yoga integral. Y la verdad es que es una pasada. Nos gustaría leer lo que pone en el CD que nos atrajo enseguida. Lo que pone es lo siguiente: música espacial traída de otros mundos, música para expandir los sentidos, para bailar a la luz de las velas. Música para viajar y encontrarse en lo sagrado. Deja que cada célula de tu cuerpo se embeba del mundo invisible. Nidra te invita a viajar al otro lado y a explorar tu inconsciente. Cada sonido, cada respiración te lleva a un universo más amplio. Déjate llevar. Pues hoy acabamos Calmaria, metidos aquí en la burbuja. Música para viajeros inmóviles, para espacios abiertos, con el tema Tierra, que está incluido en este disco que recomendamos, Nidra, Science of Peace, parte segunda, del músico José Manuel Vázquez. Bueno, pues la semana que viene estaremos por aquí. No os preocupéis, no se nos ha ido la música, es que ha habido ahí un agujero en el tiempo. Y eso, pues estaremos por aquí y bueno, pues estaremos por aquí. Hasta el jueves que viene. da por pensar que te has ido. Pero luego, cuando tu voz redibuja los giros de mi alma, y tus gestos me devuelven la vida que no perdí, entonces tus brazos se convierten en mi fe. Entonces tu cuerpo se convierte en tus ojos, tu lengua, tu cuerpo, tus labios, tus ojos, tu sexo, me transportan más allá de esta materia. Debe de ser el amor. No sé qué más decirte. El amor. Me queda tanto por vivir.